como hay canciones que el final es como lo más chévere que tiene. Sí. Como que está arriba, se va toda construyendo. Y al final como que está uno, ¡qué gran momento! Y son 10 segundos. Hola. Pero a veces vale la pena. Mira, te saludo hoy viernes, Camila. ¡Ay, sí! Porque la promesa se ha cumplido. Sí, hemos llegado al viernes, por fin. Además estamos a 18, o sea que ya nos queda poquito para empezar otra vez a tener festivos. Pues supuestamente este domingo es que es uno. No, pero pues es que el domingo... ¿Por qué no habla? ¿Con quién hay que hablar? No, es que mira que las fechas patrias sí no se pueden tocar. No, pero uno dice, o sea, bueno... como que quedan ahí... Si yo, por ejemplo, si fuera presidente, diría, bueno, el domingo vamos todos a celebrar. Es que el domingo no existe, entonces por eso vamos a... Es como la H. Claro. Entonces vamos a moverlo para la O. Exacto, como mira, el domingo celebramos y como ahí es la celebración... Pues el lunes hay debemos descansar, celebrando. Claro. Me parece que eso es lo que debería hacer. Muy bien, feliz porque ya arranca el fin de semana, porque hoy hay cancioncitas felices, emocionantes de viernes, ¿no? Todo muy chévere, ¿tú? Está muy bien, bien también, feliz también. Hemos llegado. Hemos llegado, acá estamos. Y porque es viernes de canciones felices, esa es nuestra pregunta de hoy para que las compartan. Canciones que suenen en la emisora, canciones que tengamos en programación. Yo sé que el Carrapicho puede ser una canción de viernes y feliz, pero la idea también es poderla sonar. Sí, exactamente. Exacto. Que podamos bailarla todos juntos. Ve pensando tu canción. Está bien, ¿la tuya? Voy con esta, mira, Happiness de Golf. ¡Ay, me gusta! Sí, te digo. Canción feliz. Claro que sí. Sí, obvio, canciones felices para hoy viernes. Uy, sí, qué rico. ¿Saben que en Cruz Verde bajaron los precios de los alimentos infantiles? Y con lo que comen los niños, ese ahorro es perfecto entre pañales y todo lo demás. Cualquier alivio para el bolsillo se agradece. Así que de ahora en adelante, pasen por Cruz Verde. ¿Pensaste la tuya, Camila? Sí. Por favor. Esa es una canción de manifestación del 2010. Ok. Cuando Travis McCoy invitó a Bruno Mars a hacer esta canción, se llama Billionaire, ¿ves? Que pase, Camila. Es una canción de manifestación, de proyección, cántala tú. Que pase. ¿Ya? Gracias. Lo necesito. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Hablando de canciones de viernes, desde Alemania, Adam Porter llega con Move. Y antes de que, por si no lo sabían o no se acuerdan, antes de que Elon Musk comprara ex Twitter, sí, lo gobernaba Jack Dorsey. Sí, Jack Dorsey fue el creador de Twitter. Y hace rato no teníamos noticias de él. De él. Y ha vuelto a aparecer en el mapa. Sí. Él se había dedicado a gastarse su dinero, no mentires, estuvo, porque él es un científico programador, obviamente él va a tener que hacer mil cosas y estaba en ello, Así estaba trabajando en cosas. Sí, en Blue Sky, una aplicación también. Señora. Y ahora se ha vuelto bien viral la noticia de que creó algo que se llama BitChat. Ok, es y chat. Es una aplicación de mensajería instantánea. Que aunque ya está como en, pues está en una fase de prueba, sí, no está para todo el mundo, pues ya empezó a despertar como ese interés, porque tiene, primero, una gran seguridad en cuanto a datos, en cuanto a absolutamente todo, y además de eso tiene una función que a todo el mundo le llamó mucho la atención, incluso a mí. ¿Y es? Que trabaja sin necesidad de internet. ¿Y entonces cómo se conecta? O sea, ¿cómo te puedo mandar yo a ti un mensaje si no tengo internet? Pues, o sea, ¿con mis datos? No. En este momento lo están usando como... ¿Con mi mente? Con una funcionalidad de Bluetooth. Ya. Lo están usando como... Sí. Ah, bueno, es bueno para las reuniones, cuando estás en reunión y te quiere... Oh. Claro, entonces esto pues ya apenas está en fase de prueba, no, está como en beta. Ya. Entonces lo que dicen es que esta funcionalidad se usa por Bluetooth. Tienes un modelo de almacenamiento, así como se pueden cifrar mensajes. Bien. Entonces, por ese lado, todo el mundo está como, me parece interesante. Solo necesitaría usted Bluetooth en una reunión cerca a alguien que usted quiera hablar, tiene mensajería encriptada y además el uso del nickname para tener la posibilidad de identificar a varios usuarios mientras usted está hablando y puede crear varias salas para mantener como comunicaciones o conversaciones específicas y esto además van a darle como un password de seguridad para entrar a esas salas. O sea, como si usted... Latin chat. Mira, ah, estamos exactamente. Volviendo. Estamos, mira, Bluetooth que hace rato como que no. Sí, casi que infrarrojo y, por el infrarrojo. El beeper va a volver. Pero me parece chévere en el sentido en que si es una aplicación mucho más segura. Seguro. Donde usted va a poder tener una conversación con alguien, invitar a más personas, pero no cualquiera puede estar ahí. O sea, por más de que Diana quiera invitar a alguien, tiene que tener una clave. Y eso está bueno. Está bien. Eso está chévere. Y bueno, la gente está como muy emocionada por esto, porque además no necesita usted crear ninguna cuenta, no necesita proporcionar ninguna clase de número telefónico ni correo electrónico. Solamente con eso. Solo con el Bluetooth. Ah, mira, eso está bueno. Cosas. Entonces la gente, la verdad, está esperando que esto ya pase de la fase de prueba a... ya a normalizarlo sin ninguna falla, están apenas probándolo, pues, pero... Pues estaremos contando cuando ya salga. Sí. A ver si la probamos también. Sí, yo sí quisiera probarla, me parece chévere. ¿Cómo nos va? Canción de viernes, Addison Rae. Uf. Fame is a Gun, esta es una gran canción. Sí. Uno de los himnos musicales para hablar en contra de la guerra sigue siendo esta canción, Give Peace a Chance, del gran John Lennon. Esta semana vamos a poder descubrir otra faceta de la historia de amor, música y activismo de John Lennon y Yoko Ono en One to One, John and Yoko, el documental dirigido por el ganador del Oscar, Kevin MacDonald. La producción musical está a cargo de Sean Ono Lennon y es una experiencia muy enriquecedora para los verdaderos amantes de la música. Además, da un contexto tremendo de la época turbulenta que se vivió en los 70. Se verá solo en cines durante una semana. Está disponible desde ayer, jueves 17 de julio. Solo tienen una semana. Es un plan imperdible que nos trae Cineco Alternativo. Todos muy invitados a verlo y comentarlo solo en salas de cine de Cine Colombia. Hola, muy buenos días. Esperando que te encuentres bien. Como dicen los correos corporativos. Vamos a continuar entonces conversando hoy sobre... de mi novela favorita. Mira, te agradezco, tengo muchas cosas que decir. Yo también, bueno, yo no tengo muchas cosas que decir, yo solamente estoy aquí para escuchar. Para opinar. Hoy tú realmente escuchamos y no juzgamos, estás hoy en esa situación. Yo escucho siempre y juzgo... el triple de lo que escuchas. El triple de lo que oigo, claro. Salió un supuesto comunicado del hombre. Del el CEO sí. Que fue hallado con las manos... en la masa. En la verdadera masa. En el concierto de Coldplay. Chris Martin, además. Hay otro ángulo. Sí. Del concierto donde están filmando de espaldas a la banda. Chris está atendiendo a las masas nuevamente. Y básicamente es Chris Martin diciendo, ups. Es que, ay, mira. Es como diciendo, son muy tímidos. Miren quién es. Dice, o son muy tímidos o están teniendo una affair. Sí, así porque dijo. Él habla desde la pureza de su corazón, que uno cree que es un chiste, porque pues uno los ve así, uno dice, ay, mira, y resulta que sí era y que cierto. Sí era cierto que estaban teniendo una affair. Él simplemente echó el anzuelo como para divertir a su público y resultó que el anzuelo era cierto. Claro. Salió entonces un comunicado supuestamente del hombre ofreciendo disculpas, diciendo que pues era un momento privado para él y para su familia, y más o menos en el mismo comunicado decía que le parecía el colmo que un lugar privado se fuera público. Estás en un concierto público. Ahora, dicen que es falso, que ese comunicado no es real, sino que pues obviamente lo crearon porque al final del no sé si ustedes lo vieron, al final del comunicado dice como, pone una frase de Coldplay. Let's walk you home. And I will try to fix you. Oh my God, no, how terrible. Everything is so terrible. Pero ahora, a mí sí me gustaría que fuera real. Claro, yo ayer hice mi investigación porque yo tengo esa necesidad de investigar, claro. Entonces yo hice la investigación y me los encontré por LinkedIn. Entonces yo entré a ver su perfil de trabajo. ¿Entraste al LinkedIn del CEO de...? Sí, claro, ahí estaban. ¿De Astronomer? ¿Es que se llama Astronomer? Sí, Astronomer. En realidad entré al de la empresa y ahí entré al de cada uno. Ellos están sus perfiles. ¿Sabemos de qué es la empresa? ¿Se especifica? Ya te digo. ¿Astronomer? Yo solo pasé rapidito. Tú pasaste, simplemente... tú escaneaste. Rápido a lo que nos interesa. Claro. Y de ahí me di cuenta que hay una cantidad de perfiles ya falsos que tienen un montón de seguidores, donde pues supuestamente están sacando sus comunicados y están contando vainas y hay videos falsos y no sé qué. Yo lo que no entiendo verdaderamente es en qué momento se perdió esa delgada línea de el arte de la mocería. ¿Cómo es que los llevan público? Porque no se van al cine en Santa Bárbara. Oscuridad. Pero hay algo que Uribe DJ decía ayer durante el escalamiento de esta situación, porque una de las cosas que yo más disfruté ayer fue ver Dayana Rodríguez transformarse en el transcurso del día, porque lo que comenzó siendo una noticia de trámite, al igual que este programa que ustedes están escuchando, este es un programa de trámite, este no es un programa serio. Sí. Dayana comenzó, yo le dije a Dayana, oye, lo del cheating y toda la cosa, ajá, y Dayana hizo, ¡oh! ¿Y seguí? Pero después esto empezó y entonces decía, esto está en todas partes, Alejandro, me decía. Sí, al mediodía, por la tarde me decía, es la noticia mundial. Sí. Yo le decía, son los cachos más famosos de no famosos. Sí. Y sí, estaba después, en todo lado. Después de Bill Clinton y Mónica. Y Mónica Lewinsky. Pero ellos eran famosos. Ahora, mira, esta es una compañía emergente que se destaca en el mundo del software empresarial. Y hasta aquí llegó. Con sede en Nueva York. Es la responsable de Astro, que es una plataforma que permite a empresas automatizar, escalar y monitorear sus flujos de datos. Va a ser difícil continuar con este emprendimiento. Recaudó 93 millones de dólares en round mayo of funding. De 2025. No. Oh, pobrecito, qué man, ese man está hoy. No, no es pobrecito. Ese man tiene que pagar por lo que hizo. Por sus crímenes. Tiene, pero va a pagar porque esos 25 millones de dólares le van a salir muy caros, sobre todo si fue un first round of funding, si fue una primera ronda de financiamiento y estaba buscando salir a bolsa o ya está en bolsa. Ese señor se levantó esta mañana y sus acciones están en cero. Más lo que le cuesta el divorcio. Ahora, puede ser que sea el efecto opuesto y que se valoricen, pero como lo dudo mucho. Por ejemplo, Belecito. ¿Ves? Hay gente que le funciona eso. Hay gente a la que le funciona. Los memes han sido maravillosos. Quiero agradecer a todas las personas mundialmente. La pintura. Hicieron una pintura. Hicieron una obra de arte. No, pero es que todos los memes de ayer me encantaron. Óleo sobre lienzo. Sí, me encantaron. Chris Martin diciendo, si yo estoy soltero, todos están solteros. Si usted tuvo un mal día, por lo menos piense que no lo cogieron en una fair, en Coldplay. Ayer el chiste era, porque la palabra soltero se dice en inglés single. Single, sí, claro. El single. Sí, y el sencillo, y una canción de un artista, cuando usted oye una canción en la radio, esa canción es conocida como un sencillo, que también es equivalente en inglés a soltero, single. Claro. Y entonces ayer Coldplay lanzó 4 singles. todo, absolutamente todo. Es que lo siento, pero sí. Imagine Dragons con Believer. Estas son las mañanas de la X de trámite. First things first, I'ma say all the words inside my head. Deja vu de Olivia Rodrigo en las mañanas de la X. Bueno, la otra noticia importante también tiene que ver con entretenimiento, curiosamente, para que vean que el entretenimiento sí pinta el espíritu del tiempo. Muy y bien. Es el despido de Stephen Colbert. Sí, ayer se anunció que no va más, fue una de las noticias más importantes. CBS dijo que va hasta mayo de 2026. Ay, yo vi el videíto. Sí, estuvo ahí, dio la noticia a su audiencia durante la grabación del programa este jueves, anunció que es una decisión financiera. Y por supuesto, no lo es. ¿No es plata? ¿Todo es plata? Es que por supuesto no lo es. Que no, no tiene nada que ver con un cambio inminente de propiedad. Claro que sí. ¿Pero por Fox News sí, o por qué? No, es que CBS va a pasar a manos de Paramount, creo. Sí. ¿Cierto? El dueño de Paramount quiere comprar CBS o algo así. Va a empezar a limpiar y a cortar cabezas. Entonces, no solamente eso, sino que... Donald Trump demandó a CBS y le ganó la demanda. Ah. No la ganó, la negociaron por fuera de la corte, porque el programa 60 Minutes, el famoso programa de reportajes de Estados Unidos, hizo una entrevista con Kamala Harris durante la carrera presidencial. Y en uno de los clips que emitió CBS para mover el programa el domingo en la noche. 60 Minutes se transmite los domingos en la noche por Televisión Nacional a través de la cadena CBS. Dejaban 25 segundos de un clip y ya después se emitió la respuesta completa. Pero el clip de 25 segundos... lo utilizó la campaña de Trump diciendo CBS está manipulando la información para que Kamala gane las elecciones y eso es competencia desleal. Sí. Fox le ayudó a Trump a propagar ese clip que se había emitido por la mañana y que en efecto estaba editado. Era con propósitos de... obviamente poner a la gente a ver, pero ya después la entrevista y la respuesta se emitió completa. Sí. Pues Trump demandó a Paramount, demandó a CBS, que está a punto de fusionarse con Paramount. Entonces, el dueño de Paramount le dijo... Eso nos costó un billetico. Le dijo a CBS, vamos a pagarle a Trump. Claro. Para dejar esto ya quieto, ¿para qué? Porque Trump tiene además mucho control sobre la Comisión Federal de Comunicaciones. Trump es un matón en todos los departamentos donde pueda, o sea, donde él pueda pisotear a alguien, lo hace sin ningún... Es un bully profesional, pero donde es un experto matoneando gente es... Sí. En la Comisión Federal de Comunicaciones. Si CBS hubiera avanzado en el proceso legal, muy probablemente Trump habría utilizado su poder político para de alguna manera devolverse contra CBS con el poder de la ley federal. Claro. ¿No? Trump ha hecho... cosas absurdas en el transcurso de su presidencia con relación al poder que tiene. Digo absurdas, es que hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense le corre, ¿no? Y en este caso puntual, para evitar represalias, como por ejemplo una fusión donde los dueños dicen, yo necesito fusionar esto para valorizarme en el mercado y demás... Trump puede bien decirle a la Comisión Federal de Comunicaciones, investíguelos por monopolio. Claro. Y les tumba la fusión, les tumba el negocio. Con ese propósito, esto es lo que dicen los expertos de medios en Estados Unidos hace dos semanas, para evitar que no se produzca, que la fusión no se vaya a producir, para evitar Paramount, CBS le paga 16 millones de dólares a Trump. Uh-huh. Y había otra condición en esa demanda que había interpuesto Trump, y era que CBS se disculpara. CBS no se disculpó. Por lo cual, despidieron a todo el equipo de 60 Minutes. Claro. Los despidieron a todos. Y tengo la impresión, tengo la leve este impresión, es un y todo el tengo la sospecha de que Trump dijo, bueno, está bien, no se disculpen, pero echen a Colbert. Y si le avisaron, se enteró el día anterior de que no iba más, no es solo el final de nuestro programa, sino que es el final de todo, no va a ser reemplazado, dijo. Todo esto está simplemente desapareciendo. Quiero decir que la gente de CBS ha sido un gran socio. Estoy muy agradecido con la cadena por darme esta silla y este hermoso teatro al que llamar hogar. Y por supuesto estoy agradecido a ustedes, el público, que se han unido a nosotros todas las noches aquí, allá afuera, en todo el mundo. Ahí está. Dice mi viejito cacreco de cabecera, Bob Lefsetz, en su carta de esta mañana. Let me see now. You take a top talent, sí, a revenue positive show, porque a Colbert le va muy bien en ganancias, and you cancel it? Sí. ¿Y después de cuánto tiempo, además? 2015, porque él llegó a reemplazar a... Eso. Ahora dice, let's say income is down. Supongamos que la plata no está entrando como debería. Then... like the news outlets, you sit down with the talent and you renegotiate the contracts. Si las cosas no están saliendo bien, se sienta con el talento y se renegocia el contrato. Sí. ¿No? You give them the option of staying at less remuneration. Está bien, negociamos y le pago un poquito menos porque no está entrando tanta. No está entrando tanta plata. Échenos una mano, renegociemos. Pero el viejo dice, but not here, claro. But not here. No va a pasar. And then CBS puts out a press release saying the decision was purely financial. Then why don't you publish the figures? Because of course you won't, because the show is making money. Claro. El show está haciendo plata. Dice Mr. Lefsetz, welcome to Trump world, where the truth is irrelevant, and you lie with impunity. Y cierra la carta diciendo, and they're coming for you. Next. Claro, todos. Y viste que este es el golpe más grande que ha dado Trump contra la libertad de prensa. No, y el Senado. Y un gobierno democrático. Claro, es verdad. Porque es que estamos cerrándole la boca a 60 minutos. Y estamos encima de eso, despidiendo al crítico más inteligente en la televisión actual estadounidense del gobierno actual. A eso súmale que el Senado aprobó la legislación para incluir recortes a la NPR y a PBS. Todo está desatado. Esa es la noticia. Van a quitarle 1.100 millones de dólares. Con lo que contaban para, pues con su dinero, para desfinanciar entonces ya los medios públicos. Se aprueba eso ayer, igual con esto, entonces sí son noticias importantes. Sí, está pasando. Agrega Mr. Lefsetz al final, it ain't funny. No, cero chistosito. Esto no es chistoso. No. Esto no es chistoso, ya el hombre está metiendo las manos en el Freedom of Speech Cookie Jar. Exacto. Y haciéndolo sin ningún tipo de vergüenza. Ah, no, es que a él nunca le ha importado la vergüenza. Sí. Sí. Se va de frente. Bueno, es la otra noticia ahí. Le dejo esa noticia. El fascismo va despacito. Pero con pasos agigantados. Sí, con todas las de la ley. Die with a smile, baby. Goodbye, Mr. Colbert, Lady Gaga y Bruno Mars. I just woke up from a dream with you and I. No, I just can't get you, but you're not leaving. Miley Cyrus con Easy Lover en las mañanas de la X. Les cuento que esta semana las mamás que están pensando en comprar el alimento infantil de su niño tienen que pasar por Cruz Verde ya porque bajaron los precios. Es una gran noticia, así que están en las mismas, tienen que aprovechar esta semana, les recuerdo, en Cruz Verde. Es un año de regresos, está de regreso Clips, está de regreso Oasis, está de regreso Nine Inch Nails, mira. Y abrazo a todas las personas, ayer me abracé a mí misma, sí, la bien. Escuché. Gótico, oye, están muy goth, míralos. ¿Esto es banda sonora de algo? De Tron. Es electro cochino, sucio, lindo. La canción se llama As Alive As You Need Me To Be. Atticus Ross y Trent Reznor están de vuelta. The way it makes me feel infection. Satánico como siempre. Satánico. Amo, amo porque no hay nada malo en ellos. No hay error en ellos. Ellos son muy buenos, no hay nada que hacer. Y además están en gira, se están presentando. ¿Esta es la primera canción en cuánto tiempo? ¿Cuánto hace que no hacían una canción? ¿16 años también? Eso fue para, 2020 creo que fue. Como Nine Inch Nails, no, como Nine Inch Nails. ¿Cuál fue el último sencillo? Porque mira, dice, es la primera pieza musical que sale bajo el nombre de Nine Inch Nails desde que lanzaron sus dos últimos álbumes instrumentales de Ghost en 2020. Claro, pero canciones. Canción, canción, ¿cuándo fue la última vez que Nine Inch Nails lanzó una canción? No hace mucho, tienes toda la razón. Qué dicha, por siempre y para siempre. Amén, amigos. ¿Cuándo sale esta película, Dirty? Mira, la banda sonora va a salir antes. Vas a tener acceso a ella en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre, 19 de septiembre, la película llega el 10 de octubre. Ahora, hay que decir que Tron ha tenido unas grandes bandas sonoras. Recordemos que Daft Punk hizo... La primera, ¿cierto? La primera más cercana, remake. Esa banda... Mira, yo solo fui a ver esa película por ellos, porque ellos salían en la película haciendo un set en la fiesta donde se arma esta pequeña discusión. No, fantástico. Ellos siempre han hecho buenas bandas sonoras. Me gusta que los cincuentones y los sesentones nos rehusemos a envejecer. Es que mientras suene esto no hay como soltar la mano. Nos abrazamos. Nos abrazamos en la oscuridad, sí, que estamos emitiendo. En otras noticias, pues hablando de regresos importantes, Oasis está en las noticias también porque ellos obviamente siguen de gira. Sí. Ayer fue la noche 3 en Manchester. ¿Fue ayer? Hicieron noche, third night en Manchester, hicieron, Oasis. Publicaron Carruselito. Claro. Hay un par de amigos un poco alicorados. Ay, sí. En el carrusel. Entiendo que sea el momento, y pero también se tienen que acordar. Se postales desde Manchester y están dos amigos un poco alicorados, un poco nomás, abrazándose. Se abrazan. Uno soporta al otro, hay un equilibrio entre los dos que no les permite caerse. Exacto, el uno está sentado, el otro está... como medianamente de pie, intentando balancear el perrón. Y no se cae, no se cae, están felices y tienen la botella, están cantando, ahora por favor. El uno le dice al otro, se le acerca y le dice lo quiero mucho. Claro, eso pasa. El amor en los conciertos es una cosa muy preciosa, es muy lindo. Pero que se acuerden cuánto no les costó esa boleta. Pero son memorias, mira. Pero ellos ahí, ¿te acuerdas cuando estábamos vueltos nada escuchando a Oasis? Y el otro le va a decir, no me acuerdo de nada, porque me laguné. Y entonces uno dice, no. Pero mira, aquí está el video. Están cantando. Ah, bueno, eso está bien, pero sí, la recomendación es no se vayan tan al extremo porque no se van a acordar de ese concierto que les costó tanto. Sí, hay momentos. Favor, ahora, momentos. Hay noticias, Cami, de que iban a atentar contra Oasis en la inauguración en Cardiff. Qué susto. Realmente fue un adolescente el que fue detenido después de encontrar varias cosas que lo involucraban en un atentado terrorista que iba a salir para el 4 de julio en Cardiff. ¿Tú te imaginas dónde eso hubiera sucedido? No. Y que además después de eso iba a terminar atacando una escuela de danza que estaba muy cerca al lugar. No, pero el adolescente tiene 17 años, es del sur de Gales. Y planeaba en el concierto de Oasis en Cardiff perpetrar un ataque gigante y masivo, muy violento, inspirándose directamente en un asesino que se llamó Axel Rudacubana. What the hell? Que mató el año pasado a 3 niñas. No. Entonces él ya tenía en su celular un plan, y esto, bueno, la policía alcanzó a detenerlo porque sus amigos se dieron cuenta. Él le contaba a sus amigos algunos planes que tenía, qué herramientas iba a utilizar, cómo lo iba a hacer y demás, y la policía alcanzó a detenerlo antes de que esto pasara. Y cuando lo detuvieron, él decidió admitir absolutamente todo, que además tenía un manual de entrenamiento de la Al-Qaeda, tenía... No, todo mal. Tenía un listado gigante de lo que, o sea, de todo el plan, de los lugares a los que iba a ir directamente, de dónde comprar ciertas armas. Y además de eso, pues había mostrado en varias ocasiones en sus redes sociales fotos del asesino que les contaba anteriormente, de la planificación que tenía en sus además redes sociales. Además que lo hacen todo como tan público y tan, no lo como si fuera normal. Sí, él iba contando todo por Snapchat. Por Snapchat iba contando más o menos cuál iba a ser su plan, que gracias a Dios alcanzaron obviamente a evitarlo. Claro. Él incluso tenía ricina, que era el mismo veneno que había producido el asesino anterior, para poder matar a varios niños y demás. Eso fue bastante complicado después de que él decidió contar absolutamente y confesar todo lo que tenía, después de que revisaron su celular, sus conversaciones y sus fotos. Lo que supuestamente dicen es que todo fue motivado por lo que hablábamos la otra vez de adolescentes, por la cultura incel. Claro. Es que se ve su descripción y el perfil que dice Cami, ahí está. El incelismo está fuera de control. Sí, fuera de control. Bueno, pues ahí está, noticias de regresos importantes. Nine Inch Nails está de vuelta. Logró entonces evitarse una tragedia en Oasis. Clips está de vuelta después de 16 años también. 16 días te faltan. Faltan 10. Que ojalá todo salga muy bien. Que el Señor, nos guarde. Míralo. Tu canción de viernes. Hoy tenemos canción de viernes, ¿cierto? Sí. Este hombre es demasiado. Lo es. Comparto, miren, soy el punto medio. Entre Nine Inch Nails y Stromae. Stromae, Ayan, abracémoslo, es hermoso. Ah, no, yo la última vez que la oí terminé oliendo a fresas una semana. ¿Ah, sí? ¿A splash de pera? Ahí está, Alone Dance. Haciendo último caso a la canción. Uy, no. Se la olvidaré. Necesitamos que la gente vea a Camila bailar esto. No, de verdad. Este fin de semana arrancó como tenía que arrancar. No, es que esta canción llama al pecado. Sí. ¿Qué canciones ya conducen al pecado? Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son? O deberíamos hacer una lista mejor y decimos canciones que conducen al pecado. Sí, que puede ser. Esta es una gran canción. No necesariamente pecado sexual. No, cualquier pecado. Cualquier tipo de pecado. Exacto. Sí. Como sí. diría Catalina Blanco, la ejecución de los prohibidos. Sí. Borde interno, así, Exacto. Báilalo, Rocky. Ah, por favor, vayan ya a ver las historias de Cata Blanco. No, o sea. Porque Alejandro es perfecto. Porque como así baila. Ayer ellos estuvimos no saben, todo el día. Pero eso es lo que vemos nosotros todos los días. Esto pasa, realmente pasa internamente, sino no, que Cata eso. Siempre graba todo y ya está ahí perfecta para. Así. Llévelo, Dayana. Y Alejandro tiene la posibilidad de permanecer en el aire más segundos, entonces puede esas piernitas las paticas. ¿Cuántas canciones conducen al pecado? Esa es una buena pregunta que deberíamos hacer. Perfecto. Bueno, ¿qué ha dicho la gente sobre canciones de viernes? ¿Han pedido algo como interesante o no? Sí, ¿qué han pedido? Sí, a ver. Sí. Cristina pide Shape of You de Sheeran. Ok. Postre dice Sugar de Robin Schulz. Sugar de Robin Schulz para viernes, está bien. Sí. Okay. Acción Vera dice Disclosure, You and Me, también. Sí. Andrés dice Feel Good Inc. de Gorillaz. Ok. Un momento, canción. Por favor, que es que se. Ya está así, Robin Schulz, ¿dónde está Sugar? ¿Dónde está Sugar? ¿Sugar es de quién? No está aquí. ¿Por qué no está aquí? Every morning, Sugar. Sugar Ray está. Pongamos por si acaso Sugar Ray. ¿Quieres poner? ¿Qué quieres oír? ¿Quieres oír? Ya venimos con su Sugar de Robin Schulz. También viene Ed Sheeran con Shape of You para ir amenizando lo que es la música de viernes. Feel Good Incorporated de Gorillaz también. Mientras tanto, Fly de Sugar Ray. Feel Good Incorporated de Gorillaz, canción de viernes para la nación de más música. Sunrise Vibes, una relajante pausa en la mañana para celebrar los 100 años de Corona. Nos vamos a ir a la playa lejos. Vamos a la playa. Con Corona. Claro. Vamos a pasarla rico ahí. Sí, vamos a escuchar una canción que puede ser un gran comienzo de una playlist para la playa. La playa, para celebrar los 100 años de Corona. Aquí está la versión, el remix de Back on 74, The Full Crate. Es un colectivo, creo, o un DJ, que hace muy buenas versiones de canciones muy buenas también. Esto es Back on 74 en La X.